ya está la última vez que te miro a los ojos y que acaricio tu piel. He venido a despedirme, no me digas más, mi amor. Te daré este último beso con motivo y sin razón. Y ahora adiós. Si tu amor se ha desgastado, dime adiós. Pues lo nuestro ha fracasado, yo me voy. Si mi amor no fue comprendido, ni siquiera corre. Mi amor.